en este cuarto año. Acá en www.heavymetalradio.com.ar, mientras estamos chequeando un nuevo equipo que se suma acá a la Heavy Metal Radio, escuchándonos y llevándonos una mejor calidad de sonido en lo que se puede. Muchas gracias a mi amor, a Lore, a Loreja Oregui, por, bueno, por sponsorizar esta compra, por así decirlo. Pero bueno, son herramientas que uno usa a diario y cuando faltan se nota. La verdad que muchísimas gracias, amor. Así que estamos acá, volvemos con más punto exe. Tenemos mucho. A ver qué te puedo comentar, qué te puedo adelantar para este martes 8 de agosto del 2023. Tenemos un par de cositas. Vamos a estar hablando de fechas. Vamos a estar hablando de cosas extrañas. Y bueno, como siempre. ¿Y qué tenemos? ¿Qué tenemos? Sí. La primera invitación de la noche va a estar para el próximo lunes. Después vamos a estar comentando y haciendo algún formato o algo para una nota que vamos a hacer con el amigo Daniel Panzardi. La vamos a hacer, yo supongo que por medio de las dos cuentas. Vamos a estar hablando un poco de todo y vamos a estar haciendo carne, loco. Vamos a estar haciendo carne. Que nada más lindo que un buen cacho de carne. Así que vamos a estar hablando con Daniel Panzardi mientras vamos a estar haciendo un buen asado. Va a venir a casa esas notas que tanto hacíamos a principios del programa. Que traían suerte, loco. Pero bueno, así que siempre traen suerte, obviamente. Me acuerdo que la última fue allá en Cachimacho, cuando vivía en el barrio Caballito, que hicimos unas espectaculares tortas fritas, Dani Panzardi, así que ya está la invitación. ¿Va a haber programa? Capaz que sí, capaz que no, depende las ganas del conductor, pero van a tener nota, así que... Bienvenidos al show de Punto Exe. Y arrancamos con saber qué mierda pasó un 8 de agosto. 8 de agosto del 2012, mirá, está para Bostero. Boca obtuvo la Copa Argentina después de vencer en la final por 2-1 a Racing en el Estadio Bicentenario de San Juan. Santiago Silva y Lucas Viatti anotaron los goles en Eise, mientras que Valentín Viola descontó para la Academia. Fue la primera copa que se jugó desde el 69, cuando Boca también fue ganador. Dice que son copas de leche, entonces se la tomaron toda chimengüencha. Hay que ganar igual, ¿eh? El 8 de agosto de 1974, el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, renunció por televisión tras el escándalo del Watergate. Mirá por lo poco que renunció. Renunció por mentir, en realidad, ¿no? Con todas las cosas que vinieron después. Tras una reunión con su gabinete, este episodio contado por dos periodistas de The Washington Post constó del robo de documentos de las oficinas de la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de los Estados Unidos. Luego el intento de encubrir de los funcionarios de gobierno los responsables. Lo realizado por estos funcionarios, incluyendo al próximo Nixon, abarcan una gran cantidad de actividades clandestinas que incluían el acoso a opositores políticos y a personas consideradas sospechosas con organizaciones policiales, el FBI y la CIA de las 69 personas involucradas. 48 fueron detenidas y encarceladas. El 8 de agosto de 1883 nació Emilio Zapata, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. El 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. La iniciativa surgió en 2012 por la Organización de la Defensa de los Animales. Y el 8 de agosto de 1956 nació la actriz argentina Cecilia Roth. En el 81 nació el tenista suizo Roger Federer, uno de los mejores de la historia, ganador de 20 torneos de Grand Slam. ¿Te acordás que la semana pasada tuvimos un bloque pendiente ahí en el final que obviamente el programa estuvo dedicado a la memoria de Ale Vitale y bueno, el espacio de Taina también. Entonces pasamos una canción que era una canción hermosa que había tocado con él. Si no me equivoco, en dos oportunidades. Sí, en dos oportunidades creo que tocamos con los Deathclash. Yo me acuerdo Pomo y me acuerdo Planta Alta. No sé si hubo otra más. Parece que no. Y bueno, quedó un bloque pendiente de Death Metal. Y hay un. Yo te traje acá dos temas de Belpegor: Virtus Assassinaria y Necrodemon Terzata. Y hay una banda argentina que lamentablemente no encontré la canción que quería escuchar, que estaba interesante el planteo sobre el que abrió. Estamos hablando de una banda de death metal argentina que se llama The True Mierdum, la verdadera mierda, que estaría bueno después empezar a recolectar un poco de esa data. Que hablaba de sus canciones, en la que yo iba a pasar la semana pasada y no la encontré, se ve que la bajaron de YouTube por demasiado death metal. Ahí, ¿qué va a ser el death metal? Hablar de muerte, de cadáveres podridos, de necrofilia, de todo lo que habla el death metal. Y hablaba sobre el desenterrar todo el proceso que habrá sido desenterrar el cuerpo de Perón y las manos y bueno, y todo lo que contaba. Pero yo sé que la tengo esa canción, así que prometo que para la semana que viene la tengo. Cuando encuentre mis dos pendres, que no sé dónde habrán quedado, en qué frasco habrán quedado. Pero sé que está esa canción y YouTube se puede chupar una verdadera garompa, loco, por censurar a grandes artistas de la escena, sobre todo nacional, en un momento cuando siempre pedimos que nos apoyen, que nos difundan, y bueno, una vez que tenemos algo bueno para difundir, para escucharnos, lo difunden, hijos de puta. Así que pero traje otra canción personalmente. No, la verdad es que tengo que hacer un programa con esta banda, porque los nombres que son tremendos. Mira, vamos a escuchar a The True Mierdum. Calate este nombre, este título de canción: Destruya a tu abuela por Satán. Vamos a escuchar. Vamos, y se venimos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. We'll be right back. Heavy Metal Radio. Heavy. Just Metal. Metal. For All Radio. Jinetes Nocturnos. Viernes, 22 horas por Heavy Metal Radio. Jinetes Nocturnos. Shut up and sit down. Exe, martes, 20 horas, por Heavy Metal Radio. Siglo Metálico, jueves, 22 horas, por Heavy Metal Radio. La Heavy Vuelta, musicalizada por Cerveza Artesanal Tabú. La Heavy Vuelta, lunes a viernes, 18 horas, por Heavy Metal Radio. Tus amigos del barrio votan a Javier Milei. Los que están en los diarios votan a Javier Milei. ¿Qué te dije? Los que están en la radio votan a Javier Milei. La persona que amas vota a Javier Milei. Acompáñame, mi amor, vamos a tirar abajo el Banco Central. Piel de gallina, mal, ¿eh? Oh, mi amor, y a dolarizar. Si no llegas a fin de mes, podés vender un ojo en el libre mercado. Oh, mi amor, y cobrar de contado. ¿Cobrar? En un país que pide un candidato, él se la juega siempre a todo nada. Imagínate a Javier Milei en la Casa Rosada. En un país que pide un candidato, el único que se coge a la hermana. Imagínate a Javier Milei en la Casa Rosada. Nadie le esperó, Continuamos con más Punto Exe. Tremendo. Este sábado. Este viernes vamos a tener elecciones. Las elecciones primarias en simultáneo, no sé cómo leer el significado de las PASO, pero bueno, las PASO. Así que está bueno que vayan a votar el que tiene ganas, obviamente. Te cuento que vas a tener un doble formato en la elección. ¿Por qué? Porque en Capital Federal, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el formato va a ser desde la acción del jefe de gobierno para atrás, o sea, hasta la junta comunal, va a ser en formato electrónico, en boleta electrónica, mejor dicho, no es el voto electrónico, está mal dicho, se dice boleta electrónica. Es una máquina donde no podés cargar la sube, no podés jugar a la quiniela, pero mira, ayer le jugué al 07 y salió el 0728, la puta madre. Sino que tenés que votar, podés votar una sábana, como se dice a la lista grande completa, o podés votar como el famoso corte de boleta. Y después tenés la elección de presidente, diputados y Mercosur a lo que es la tradicional papel, como va a ser en todas las elecciones del país. Esto se debe porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no quiso la boleta tradicional, quiso el voto electrónico, así que Por eso, los que cuando vayas a votar, vas a tener que ir a votar dos veces. Continuamos con más punto exe. Te cuento que entrando en www.heavymetalradio.com.ar podés encontrar toda nuestra programación, como la que es de este programa, que sale los martes a las 20 horas y repite los jueves a las 15 de la tarde. Y nuestros sponsors, que son, bueno, supongo que seguirá siendo Taina hasta nuevo aviso. Chares Guitarra, Heavy Woods, La Botica de Chocolate. No sé si me está pasando alguno. También puedes escuchar este programa por la radio El Amigo de Beto Bocha, que sale Siglo Metálico los jueves a las 10 por acá. Y te repite por acá, por varios lados más. Y también sale en Choice. Estamos acá nosotros en Choice Radio, seno.fm/choice-radio. Ahí nos escucha los martes a las 13 horas. Y repetimos ahí los domingos a las 0 horas. Así que, ¿qué tenemos para este segundo bloque? ¿Qué tres temas, como nos gusta escuchar? Tenemos tres temas. Mira, ahí el salteado de Spotify nos trajo estas dos bandas, que son 888 Luz de Luna y Renacer del Tiempo Un Instante. Y para culminar vamos a meter Tierra Santa Legendario. Otro susurro en mis ojos cerrados. El tiempo pasa lento, creo se frenó. Pareciera llorando, casi asimilando que quiero y no puedo. Te escucho y me quiero, me estoy enterrando. Estoy afirmando. Esta angustia no es único y su manera de pensar, porque nunca pude sentirte más cerca de lo que te tuve. No mucho que me llevo a la puerta, no, es que nunca te tuve. Incógnito, imposible de entender. Y aunque los días nos esta radio de mierda. Dale, la puta que te parió. Hija de puta. Hija de mil puta, radio de mierda, que no puedo sintonizar la puta que te parió, radio del orto. Hija de mil puta, te voy a romper toda, ¿me escuchaste? La puta que te parió, radio de mierda. Tomá, hija de puta. Apagá la radio y encendé la PC. Heavy Metal Radio, la solución para tus problemas de antena. www.heavymetalradio.com.ar. ¿Estás escuchando? Punto S. Todos los martes, 20 horas. Repite los jueves a las 15 horas. Por Heavy Metal Radio. Cortita para Messi. Viene a buscarla primero para Gómez. Gómez para Taylor. Ya está proyectado Jordi. Aquí viene Alves. Centro atrás. ¡Messi! La visión del arquero, para mí no, para mí es gol. Álvaro, pero lo va a ver. Hay que revisar este tipo de jugadas porque la interpretación aquí es muy importante. Muy fina. Obviamente el VAR te va a permitir ver si lo obstruye la visión o no. Yo sé, no lo obstruye. Depás, no lo obstruye en absoluto. En absoluto. Está muy claro mirando la jugada. Creo que se debería cobrar el gol. Hay que utilizar esta herramienta del VAR justamente para esta interpretación. Y luego, sí, lo va a cobrar. Sí, señor. Sí. Continuamos con más Punto Exe en este tercer bloque en www.heavymetalradio.com.ar. Gracias a todos amigos y amigas por estar ahí presente del otro lado escuchando este programa. Estuvimos viendo shows este fin de semana, estuvimos en 1970. El viernes presentando su nuevo disco, su segundo disco. La verdad que muy bueno, muy buen show de los chicos. Y el sábado estuvimos viendo El Legado, donde también fue una gran convocatoria. Estuvo bueno. Tuvo una banda de Bertoncelli, un proyecto solista, Cristian Bertoncelli también, que se despide del país, que bueno, va a probar suerte a otras tierras a representar el metal argentino, como hay que aprovechar a hacerlo. Bueno, estuvimos hablando hace un ratito de lo que va a ser las primarias abiertas y en simultáneo. Ese es el significado de las PASO, ahí me lo acordé. Donde bueno, vamos a ver variedades de... a tener una idea de lo que piensa el país políticamente, qué tanta disconformidad hay, qué hay que trabajar, qué es lo que quiere la gente realmente. Y bueno, ojalá que sea para mejor y poder dar un volantazo a toda esta situación. Lamentablemente la mayoría de los partidos están proponiendo lo mismo. Ninguno está proponiendo, por lo menos en mi caso, una nacionalización de todo, prácticamente. O sea, acá necesitamos empezar a producir de alguna vez y no endeudarnos. Pero bueno, esto es una cuestión de sumar ideas, de sumar criterios y poder conformar en construir algo para el beneficio de todos los argentinos y argentinas. Así que bueno, estaría bueno que pueda que participe, y que no, bueno, se va a entender, pero es también un motivo por qué los oficialismos están ganando, ¿no? Por la baja cantidad de gente que no fue a votar. A ver qué tenemos en Infobae. si hay algún tema aparte del dólar a 600, no sé cuánto está. Mira, está, upa, todavía no se fue, pero está ahí nomás. No hay muchas novedades más de lo mismo. Entonces vamos a tener que ir a infogar.com.ar. Que tenemos opa, mira, a ver, dice. Coco Silly entró solo a un albergue transitorio y causó graves destrozos en una habitación. El humorista se hospedó solo una hora y causó graves destrozos en una habitación de luxe de un albergue transitorio de la zona del canal de San Fernando. Tras conocerse la ruptura con Caramelito Carrizo, Coco Silly fue el centro de atención de todos los medios, quienes buscaban una explicación a lo ocurrido, pero lejos de mantener un perfil bajo hasta que el tema se enfríe, Silly concurrió este fin de semana a un conocido hotel de la zona del canal San Fernando, de donde ingresó solo. A eso de las 15 horas llegó una coupé fuego negra de vidrios polarizados bajo el vidrio y pidió la mejor habitación que tuviéramos, haciendo notar que estaba solo y con una actitud totalmente desúspera y desconstruida, indicó el alcahuete. El conserje agregó: yo miré dentro del auto y estaba completamente solo. En esos casos tenemos que inspeccionar bien, porque suelen venir con alguien, con algún perro escondido en el baúl, pero no era el caso. Silly deberá indemnizar a los dueños del hotel y a los huéspedes que se encontraban gastando allí debieron evacuar las instalaciones. Según la denuncia, alrededor de las 16 horas Silly se retiró de la habitación e intentó escapar del hotel antes de que la mucama vaya a ver el estado que se encontraba el cuarto, pero fue retenido por un portón. Cuando lograron ingresar a la habitación, se encontraron con un incendio incipiente que lograron extinguir antes de descubrir algo más. Tras apagar las llamas, encontramos que lo que ardía no era otra cosa que unos consoladores de gran tamaño que el propio Silly debió haber utilizado y luego intentado ocultar mediante su combustión, explicó el gerente del establecimiento. Pero el hecho de Silly debería indemnizar al hotel y a cerca de 15 personas que se encontraban cuidando el establecimiento cuando sonó la alarma del incendio. La joda de los consoladores le va a costar como 6 palos a Coco, pero que aprenda a que eso no es ser gracioso ni desconstruido, sino ser un pelotudo, dijo su abogado. Vamos a escuchar 3 temas que tenemos. Ah, mira, justamente. A 1970, siendo los animales no tienen dioses, o el Conchillo Astral Kingdom y Maximum. Acá está, mira. La anterior es Astral 2 y esta llama Maximum de Hormon haciendo Watching People. Te vas a acordar, si viste la serie de Death Note, la vas a conocer al toque. Vamos, que venimos con más punto X. El Señor habla. Y Él dice: si un hombre no habita en mí, será enviado al fuego y será quemado. La turba de musulmanes pretextó la ley antiblasfemia para tomarse la justicia por su mano. Gritos de dolor, la fe ciega.

Llegamos al final de este punto exe acá por www.heavymetalradio.com.ar. Espero que hayan tenido un muy buen programa, una muy buena semana. Disfruten, descansen y voten con información, loco. Infórmense, vean a qué personaje van a votar, qué personaje están escondidos en las listas. Y que sea lo mejor. Así que bueno, tengan buena semana. Nos vamos yendo. Hoy creo que no vamos a llegar a tener algo de Ricardo. Así que vamos a escuchar música. Antes que nada, vamos a irnos haciéndote recordar cuáles son los sponsors, que son la botica de chocolate, que sacó un licor de dulce de leche muy bueno. Informática NG, Néstor Gaitán, Razas de la Noche de el señor Daniel Panzardi, que vamos a estar, acuérdense, el lunes al mediodía vamos a estar con Dani y pueden ver ahí la nota y todo, obviamente. AT Desarrollos de Adrián Terrera. Vamos escuchándonos, tuvimos el hit, la película de Barbie, y tuvimos a... la mejor personaje lejos fue Ken. Así que bueno, vamos a escuchar en Tombay, Supposed to Rot, y al Kiki Priest con dos temazos nuevos: One More Shot of Glory y Rip the Rewind. Estás escuchando Punto Exe. Estás escuchando Punto Exe por Heavy Metal Radio.